HB. Estoy con par de trabajo en ambiente, que se joda este mavinita la mente. Ahora pienso en esto solamente, dale miento más yo voy a ser tu juguete. Tenerte encima es tener mucha suerte, tú me habilitas y eso que si fuerte. Yo no aguanto, te tiré, ya quiero verte, dale miento más yo voy a ser tu juguete. Si yo le bajo como bote pa' mamarte la pártela. Tú la tienes, baby, hay que dártela. Bajo con perco, con mari, con code. Llegaste a las flores, tus colores, tus colores. Tú puedes ser tu bebecita, eso no me jode. Pero no te enamores, baby, yo soy un vole. Estoy frío por ahí, ¿pa' qué quieres que me empistole? Yo tengo otra pistola, mami, pa' que te enamores. Tú y yo somos un bobo, tú eres un bobo. Y lo quiero todo, todo eso yo me lo como. Yo no le doy follow, pero lo disparo. Tú eres una mala y yo soy un malo. Tú y yo somos un bobo, tú eres un bobo. Y lo quiero todo, todo eso yo me lo como. Yo no le doy follow, pero lo disparo. Tú eres una mala y yo soy un malo. Con par de trabajo en ambiente, que se joda, te me viniste a la mente. Ahora pienso en esto solamente, dale miento más, yo voy a ser tu juguete. Tenerte encima es tener mucha suerte, tú me debilitas y eso casi fuerte. Yo no aguanto, te tiré, ya quiero verte, dale miento más, yo voy a ser tu juguete. Yo no le doy faro, pero lo disparo. Tú eres una mala y yo soy un malo. Estoy con par de trabajo en ambiente, que se joda, hasta me viniste a la mente. No aguanto, te tiré, ya quiero verte. Mami, tú vas a singar con un F. Si le bajo, mami, mismo te lo como, ya ni sé ni qué hacer. Estoy prendido con el romo, siempre me da pa' ti. Vamos a compartir esta perco, mami, ya fumamos weed. Sin ti yo soy como él, como me siento lonely. Enamorado de tu cuerpo, yo te quiero for me. Robarte ellos intentan, pero ando con Ford. Un cachazo con la glopeta, el cable con mi sorry. Pulsame de juguete, te tengo ganas de siempre. Y eres esa cara mala cuando entre. Si dices que no te mientes, como montaña rusa, te hago cosquillas dentro del vientre. Está riquísima, yo sé que eso es más que evidente. Si te abres Only, yo soy tu cliente. Me cuidan con los nazarios toda mi gente.